you say? Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 2 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando un programa especial. Las personas que ya nos escucharon en un primer programa, bueno, que escucharon a David Brunet, pues va a tener este horario para todas las personas interesadas en la compra y venta de alguna propiedad y pues también todo lo que quieran saber acerca de bienes y raíces. Pues aquí vamos a tener esta hora destinada para que se aclaren todas sus dudas con David Brunet. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias Sexy Love Radio, la radio de Sexy Love, ¿no es cierto?, por tenernos una vez más. Estamos muy agradecidos de tener la oportunidad de poder llegar, ¿no es cierto?, a ojalá a muchísima gente, señor, señora, que ustedes que están escuchando o que nos van a escuchar más tarde o mañana. Avísenle a sus amigos, a su familia. Estamos tratando de dar consejos, ¿no es cierto?, de ayudar a la comunidad. Tenemos varios especiales para este mes de septiembre. Aún no se termina la temporada alta de venta de casas. Está cayendo un poco porque ya se nos viene, ¿no es cierto?, la primavera, perdón, el otoño y el invierno. Estoy al revés. Y retrocede un poco el mercado. ¿A qué me refiero con eso? Es simplemente de que hay muchas personas que si ya no vendieron sus casas salen, y hay muchos compradores que si ya no compraron también se retiran. Pero eso no significa que se retiren todos. Entonces, si usted había pensado o está pensando en vender, en cualquier momento del año es bueno vender. Siempre hay compradores simplemente disminuye la cantidad, pero la demanda sigue. Y con eso, con este tipo de situaciones donde hay mucha demanda, donde hay mucho negocio, donde hay muchos mercados muy agresivos como el de Utah hoy en día, también existen algunas personas que son un poco inescrupulosas. Entonces, uno de los consejos que les queríamos dar el día de hoy tiene que ver con las escrituras. Muy importante, estamos los días miércoles en el consulado mexicano, por si hay personas de México que nos están escuchando, ¿no es cierto? Y estamos tratando de generar conciencia. ¿Conciencia en qué? Por ejemplo, existen muchas situaciones hoy en día donde aparecen muchas personas que son inversionistas y que son muy creativos en la parte de compra y venta de casa. No le estamos diciendo que son personas malas o buenas o más o menos o que sirven o si no sirven. Simplemente lo que queremos es que ustedes tengan información. ¿Información para qué? Para poder, ¿no es cierto?, tomar una buena decisión. ¿Qué significa tomar una buena decisión? No llegar y firmar un documento, especialmente documentos acá que obviamente están en un idioma, ¿no es cierto?, que a veces nos puede complicar la existencia. Entonces, si no tenemos un dominio del inglés, ¿no es cierto?, recurre a nosotros. Nosotros estamos para ayudar. Llevamos 20 años en esto de la compra y venta de casas. Somos hispanos, queremos que nuestra comunidad hispana pueda comprar sus casas, ¿no es cierto?, pero que lo hagan bien. No entregue dineros, no firme documentos, no haga absolutamente nada si es que no está 100% seguro de que le van a entregar una copia de su escritura. Y si lo va a financiar con un banco, el banco no le va a entregar la escritura, pero le va a entregar una copia con los derechos a todo lo que significa ser dueño de su casa. Entonces, lo que no queremos es lo que nos pasa, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de estos temas, que llegue gente y nos dice: mire, yo entré en un contrato de renta con opción de compra. Aléjese de ese tipo de contrato. Le voy a explicar por qué. Porque ese tipo de contratos lo que hacen es que lo hacen a usted comprometerse a pagar durante un periodo de tiempo una cantidad de dinero mensual, y además le piden un enganche, un down payment, un entre, como usted le quiera llamar, un pie, le decimos en mi país, ¿no es cierto?, donde para asegurar, ¿no es cierto?, de que ustedes van a poder cumplir con el contrato. El problema con eso es que, primero que nada, es una opción de compra, y la opción de compra significa lisa y llanamente de que usted tendría la opción de comprar esa casa solamente si cumple con todos los términos del contrato, que generalmente son: pague el día primero, está tarde el día 5, si no me paga para el 30, le voy a considerar el pago tardío. Y si usted paga tarde, el dueño podría decir: rompió usted, señor, el contrato, y vamos devolviendo la casa, me quedo con los dineros, me quedo con los depósitos. No se ponga en esa situación, no es necesario. Si tiene algo así, que en este minuto está usted involucrado en algo así, o lo está pensando, márqueme 801-636-3028. Mi nombre es David, absolutamente ni un peso, esto es solamente puros consejos para que podamos hacer las cosas bien y, ¿no es cierto?, nos nivelemos un poco a lo que es el sistema aquí, ¿no es cierto?, en Gringolandia, como le decimos con mucho cariño a nuestras contrapartes acá norteamericanos. Entonces, ellos hacen las cosas de una manera y, bueno, sabemos que donde fueres es lo que vieres. Entiendo que la historia favorecería a ciertos países, pero no estamos hablando de eso el día de hoy. Hoy en día es muy complejo. Asegúrese que tienen las escrituras. Hablando de las escrituras, el panorama en general migratorio, político, está un poco complejo. Sin entrar en detalles, hay gente que está teniendo problemas, que a lo mejor podría encontrarse en una situación, ¿no es cierto?, donde se ven forzados a volver a sus países de origen. Bueno, muchas personas compraron o han comprado casa a través de los años. Años atrás no exigían los bancos ningún tipo de comprobante migratorio. La gente demostraba que tenía trabajo, que tenía ahorros y podían comprar. Hay mucha gente que compró casa y que aún no tiene su estatus al día y que se podría ver perjudicada con lo que está ocurriendo. Espero que nunca ocurra algo así, espero que no sea eso lo que pase, espero que esta administración cambie su manera de ver las cosas y que tengamos una mejor en un tiempo. Pero por ahora hay que estar precavidos. Entonces, si usted, señor, señora, que hace 15, 20 años, y se los digo porque me pasa todo el tiempo, David, me dicen, mire, yo le ayudé a mi hijo a comprar su casa hace 20 años. Mi hijo se casó, se fue, vive en otra casa. Mi señor y yo pasamos el dinero. Mi hijo está a cargo del préstamo. Nosotros hacemos los pagos y nuestro nombre no está en la escritura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el hijo sigue siendo el dueño de la casa, a pesar de que ya no vive en la casa, pero sigue siendo responsable del préstamo de esa casa, ¿no es cierto? Los padres, que son los dueños de la casa, no tienen sus nombres en las escrituras de la casa, en el del título, ¿no es cierto?, que mucha gente lo conoce así, y por ende no tienen, disculpe la ser tan directo, pero no tienen nada. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Años atrás nos pasó hace un mes, que llegó una señora y me dice, con lágrimas en los ojos, no estoy exagerando, mire, llevamos pagando nuestra casa, ya nuestro hijo se fue, se divorció, se separó, ahora la nuera se divorció y quiere parte de la casa, y sucede que nosotros, que vimos el enganche, pasamos 50, 60 mil dólares, llevamos 20 años pagando 1.500 dólares al mes, no tenemos el nombre en la escritura. Ese trámite no le requiere estatus, no le requiere absolutamente nada más que 30 dólares. No tiene que ir a un abogado para poder solucionar una situación como esa. Márqueme, 801-636-3028. Es más, le voy a decir lo que tiene que hacer. Tiene que ir solamente a una casa de títulos, a una compañía de títulos, y firmar un documento. Va su hijo, firma, sale su hijo en la escritura, entra usted con su esposa, sale el hijo, él sigue siendo responsable de la deuda con el banco, si es que todavía hay un banco. Si la propiedad ya se pagó, él sale de la escritura, usted, señor, señora, entra en la escritura y ahora pueden comprobar que son dueños de su casa legalmente. Entonces, ni Dios lo quiera, ocurre una situación adversa donde usted tiene que partir a su país de origen de la noche a la mañana, por lo menos tiene su patrimonio resguardado. Eso es lo que estamos buscando. Eso es exactamente lo que no le brinda el opción de compra, rentar con opción de compra, y es exactamente lo que no le brinda esa protección, no se la brinda el traspaso que hemos estado viendo, que muchas veces dicen, mire, le vamos a traspasar los derechos para que viva en la casa, pasen los 50, 60 mil dólares y a la vuelta de 5 años usted me paga todo el contrato y yo le transfiero las escrituras en ese momento. Ojo, no estoy diciendo que es todo malo, pero hay que tomar las precauciones del caso. Lo ideal es que pudiese de alguna manera obtener un préstamo de un banco. Hoy en día puede comprar usted con su número del ITIN, el Tax ID. Es un préstamo caro, pero existe, lo hace un banco y le protege y le entrega su escritura o una copia de sus derechos. Existe los jóvenes que ya están mayorcitos, ya que llegaron pequeños, tienen sus permisos de DACA. Siempre cuando lo esté renovando cada 2 años, puede obtener un buen préstamo de esa manera. A veces compra el joven con DACA aquí, los padres ponen el dinero que no tiene el estatus y le firma el tío que está en Chicago. Ningún problema. Todo se puede hacer. Pero cuando ya tenga todo listo, asegúrese de que vayan y le digan al notario, a la casa de títulos, o a nosotros mismos como agentes, por favor, queremos que agreguen nuestros nombres a la escritura. Esa es la única manera. No importa que sea una casa, que sea una trailita, un mobile home, que sea su mismo vehículo. Estamos hablando de que aquí nada le da autoridad y nada le va a dar más respaldo que tener su escritura o su título de las cosas que usted tiene. ¿Qué te parece, la información que tenemos hoy. Muy interesante, así que toda la gente que ya sabe que está en ese proceso, quieren comprar, tal vez no quieren comprar ahora o este mes, tal vez el próximo mes, el fin de año, pues tomen nota para que ya estén listos y para que estén súper informados, y cuando vayan a comprar la propiedad, nada más llamen a David al número 801-636-3028. ¿No es cierto? Estoy conectado todo el día, estamos en redes sociales, nos puedo ubicar en YouTube, ¿no es cierto? Nos puedo ubicar en nuestra página de Facebook, www.agents4utah.com. UTAH.com. Ok. Bueno, ahorita vamos a regresar con más y vamos a seguir nombrando la página para que no se la pierdan. Y los que ya están en la página y que están en Facebook, pues ahí van a poder escuchar posteriormente el podcast de este programa para que lo puedan compartir con sus amigos, sus seres queridos que están buscando comprar una propiedad. Nos vamos a una pausa y ahorita regresamos con más información de Bienes Raíces con David Brunet. Recuerden que están escuchando su programa Bienes y Raíces con David. No se nos vaya porque tenemos algunas promociones nuevas en casas que han salido al mercado últimamente. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 21 minutos, ya regresamos y están escuchando un programa especial de Bienes y Raíces con David. Recuerden a las personas que apenas nos acaban de sintonizar, es programa nuevo que nos va a estar acompañando todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Va a traer consejos muy interesantes. Ahorita dio unos puntos muy importantes que no se los pueden perder. Y si se los perdieron porque apenas nos acaban de sintonizar, recuerden que en unos días más va a estar el podcast ahí listo para que ustedes lo puedan escuchar. Lo vamos a compartir en la página de David, en Facebook, y así pues todo listo para que lo compartan con sus seres queridos. Y bueno, David, antes de irnos a la pausa, estabas diciendo acerca de tus charlas en el consulado. Ah, sí, correcto. Y la gente se pregunta, ¿son gratis esas charlas? ¿Puede ir cualquiera? Bueno, la verdad es que ese es un trabajo más de voluntariado, digámoslo así. El consulado, en este caso mexicano, es un consulado muy proactivo. Me saco el sombrero ante todo lo que hacen por su gente. Ojalá todos nuestros países latinoamericanos, ¿no es cierto?, tuvieran esa iniciativa de poder apoyarnos. Evidentemente de que somos parte de ahí, vamos los días miércoles, estamos ahí entre las 9:30 y 11 de la mañana, ¿no es cierto? Vamos una pequeña, unos pocos minutos nos dan para poder dar este tipo de consejos, ¿correcto? Si algún día usted tiene que hacer algún trámite, ¿no es cierto?, en el consulado, estaría perfecto si pasa por ahí a esas horas y probablemente nos va a conocer. Mi nombre es David y estoy hablando de esto, me presento, estamos ahí, ¿no es cierto?, dando información. Pero la idea es esa, ¿no?, de que podamos traspasar los conocimientos y la experiencia que hemos tenido a través de los años para que no sigamos cometiendo errores, porque a veces la gente no pregunta, porque no sabe, porque no me dijeron, porque no pregunté, porque a lo mejor no le dieron la información correcta. Entonces creo yo que es importante de que nos eduquemos, sobre todo en esto de las propiedades, porque como decía en el segmento anterior, la realidad es que si no tenemos los nombres en nuestra escritura, no tenemos nada. Ahora, en la escritura puede haber 50 nombres, puede estar usted, su esposa, puede estar, ¿no es cierto? Los hermanos, los amigos, yo, si usted quiere compartir conmigo su fortuna, ¿no es cierto? Todo el mundo puede estar en la escritura, es cosa de que el dueño firme o no firme y acepte, o sea, tiene mucho poder esa escritura, mucho poder ese título. Entonces, no necesariamente porque compró el hermano, porque muchas veces los parientes ayudan, ¿correcto? Y a veces ayudan los amigos, créalo o no. Y entonces para eso firma un amigo, y firma el hijo, y firma el tío, porque se necesitan tres ingresos para justificarle al banco, ¿no es cierto?, la cantidad de dinero que uno necesita para calificar. Entonces, pueden firmar todos, pero no, eso no significa que todos tengan que estar en la escritura, ¿correcto? Entonces, ojo con eso. Cuando le ofrezcan un tipo de préstamo y usted pregunte cómo me van a transferir la escritura, va a ver cómo se le van a abrir los ojos a las personas que le están haciendo la oferta, porque le van a tener que explicar exactamente cómo transfiero la escritura. Le voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, hace unos años atrás nos llama un cliente, ¿no es cierto? Bueno, no era cliente en aquel entonces, sino que nos llamó y nos dice, mire, yo compré una casa en un momento, ¿no es cierto? Y fui, un pariente, me decía la señora, había tenido problemas con la ley y estaba arrestado, entonces había que sacarlo bajo fianza. Fíjese lo que le voy a contar. Y llega la señora desesperada y me dice, mire, me recomendaron a usted que a lo mejor usted nos podía dar algún consejo. Perfecto. Entonces le pregunto yo, ¿qué fue lo que le pasó? Y me dice, fuimos a estas compañías que prestan los dineros y lo primero que nos pidieron y nos preguntaron fue si éramos dueños de casa. Imagínese usted el poder que tiene el patrimonio. Entonces la respuesta nuestra fue, claro, somos dueños de casa, porque habían comprado su casa, ¿correcto? Entonces, esta agencia que iba a prestar el dinero para la fianza, ¿no es cierto?, dijo, perfecto, ¿cuál es la dirección de su casa? Y ellos tienen una manera, obviamente, de asegurarse de que si eso no es la casa y de quién es. E ingresan la información y aparecía la casa bajo el nombre de alguien más. Entonces los señores desconcertados, pero ¿cómo? Llevamos aquí 10 años pagando y no sé qué, y es el nombre de la persona que aparece ahí, el nombre de la persona que nos vendió la casa. Bueno, lo que había ocurrido era precisamente lo que conversábamos en el segmento anterior. Le habían vendido la casa con un financiamiento directo del dueño, pero como todavía no se finiquitaba el contrato, que en ese caso duraba 10 años, iban en el año 9, entonces el contrato decía claramente de que no le iban a transferir la escritura, lo que hablábamos hace un rato, el título, hasta que no se terminara el contrato de los 10 años. Y esa persona, ¿no es cierto?, aparte de haber pasado una vergüenza de aquella porque no tenía idea, segundo, no sabía que su nombre no estaba en la escritura, imagínense usted, y cuando quiso ir a ayudar a alguien no pudo ayudar porque lamentablemente no tenía aún el nombre de las escrituras. Entonces, ojo, esto es real, ocurre. En otra instancia nos pasó que un señor llegó, esto fue en el consulado, y nos dice, mire, yo, mi hijo fue el que compró la casa hace 10 años atrás y firmó un tío en Nueva York y nosotros pasamos el dinero. Perfecto, hasta ahí está todo bien. Se compra la casa, el hijo está en el título, en la escritura, y está el tío que está en Nueva York, también aparece en la escritura. Dos cosas que no se hicieron. Una, que nunca agregaron los nombres de ellos, papá y mamá, lo que hablábamos hace unos minutos. Y lo que ocurrió aquí, que el hijo se casó. Y cuando se casó el hijo, la esposa pasa a ser dueña de un porcentaje del 50% de lo que el hijo es dueño. En este caso, técnicamente hablando en la escritura, era dueño el hijo de un 50% y el tío de un 50%. Porque papá y mamá no estaban en la escritura. Entonces, el hijo y el tío. ¿Y qué pasó? Que ahora se casa y la esposa pasa a ser dueña del 50% del 50% del hijo. Porque la ley así lo dice. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que cuando las cosas se complicaron en la pareja, que es común, se divorcian y bajo la ley ahora el abogado que está ayudando a la ex esposa a pelear está peleando por ese 50% del 50% del hijo. O sea, una persona que no tuvo nada que ver con la compra de la casa en un principio ahora se va a poder ir con una cantidad de dinero porque se casó con la persona y tenía el nombre. Se fija el la complejidad de estos escenarios, y es porque no lo sabemos. Es porque a lo mejor nosotros de una u otra manera como profesionales deberíamos explicar todo esto quizás de una mejor manera, o muchas veces es porque realmente a lo mejor lo explicamos y la gente no nos pone atención o no le da la importancia que requiere. Entonces, ojo, cuando la mejor compra es por intermedio de un banco que le financie, porque ese banco le va a traspasar una copia y un derecho legal a toda su casa, que usted lo hace dueño. Y cuando usted paga la casa después de los próximos 20 o 30 años, el banco le envía la copia de la escritura, tal cual lo ocurre con los vehículos. Entonces, hágalo. Eso va en el contrato, pregunte. Ojalá me pregunte a mí, 801-636-3028. Ojalá no esté tarde con esta información y no haya firmado usted hoy día en la mañana uno de esos contratos porque a lo mejor le va a complicar la existencia. Hágalo, ojo, hay gente que hace las cosas bien, hay gente que se le olvidan ciertas cosas que a lo mejor no explican de la manera que tendrían que explicar, y hay otra gente que simplemente está esperando que usted pregunte. Si usted no pregunta, no dicen nada. Entonces, importantísimo que lo manejen bien, es su patrimonio. Insisto, Dios lo quiera, si va a jubilar aquí, se va a retirar, deje todo en orden. Si se va a ir a su país de origen, deje la escritura al día, saque a los que ya no tienen que estar, agregue a los que sí se merecen estar y que han hecho los pagos, etcétera. Es un trámite, no tiene que ir un abogado a pagar $500 para que lo hagan. Aquí en Utah lo hace una casa de título. Tenemos varias que son muy buenas, con gente de nuestra comunidad que hacen las cosas muy bien y van a poder ayudarlos con lo que ustedes necesiten. Una vez más, 801-636-3028, llevamos 20 años, el caso mío personal, haciendo esto, ¿no es cierto? Somos gente, ¿no es cierto?, que llegamos como todos, llegamos aquí como inmigrantes, sin nada, y hemos ido aprendiendo, y hemos tenido otro tipo de acceso a información que a lo mejor usted no la ha tenido, porque acaba de llegar, porque se acaba de mudar de California, o llegó recién de Chicago, y vino aquí a Utah, y quiere pensar en hacer las cosas bien. Llámenos, 801-636-3028. Visite nuestra página de internet, www.agentsforutah.com. AGENTS, el número 4, Utah.com. Ese es nuestro sitio de internet, ¿correcto? Y por favor, si tiene dudas, si tiene y quiere algún tema que le interese, déjenos saber aquí con Sexy Love, ¿no es cierto?, cómo, qué es lo que podríamos contestar. Vamos a estar aquí todos los días jueves. Así que vayan haciendo sus preguntas. Pueden escribirnos a través de la página www.sexylawradio.com o a través de la página de David, que es www.agentsforutah.com. También lo pueden encontrar en Facebook como Agents for Utah. Pueden encontrar los videos de él en YouTube, donde tiene muchos consejos también igual de importantes e interesantes para la compra y venta de propiedades. También tiene recorridos de casas nuevas, de constructores nuevos, o sea, nuevecitas, y tú lo que buscas es una propiedad nueva, hay ahorita en el mercado, y los precios están muy tentativos, porque casi es el mismo precio que una casa que no es nueva, ¿no? Sí, correctamente, y claro, dicen por ahí que a veces es mejor vivir en una casa donde nadie ha vivido antes, pero eso va a tener un costo, ¿correcto? Todo lo nuevo, lo barato cuesta caro, dicen, ¿no? Y lo nuevo también, esa es la realidad, porque se va a llevar el mejor de los productos, ¿no es cierto? Y va a ser algo que el constructor ya tiene diseñado, ¿no es cierto?, con las tendencias de hoy en día, etcétera. Entonces, trabajamos con muchos constructores. Ese es otro tema para el próximo show, de cómo deberíamos manejar las ofertas con los constructores, ¿no es cierto? Vamos a seguir dando mucha información. Esperamos sinceramente que esto les ayude. Y si algún día, ¿no es cierto?, usted considera de que nos hacemos merecedores, ¿no es cierto?, de su confianza para poder ya sea comprar y vender, encantados de poder ayudar, ¿no es cierto? Sobre todo porque además entendemos de que parte fundamental de la venta de casas, por ejemplo, cuando usted ya tiene su casa y quiere vender, ya sea porque se va a jubilar o se va a retirar, o quiere vender para comprar algo ya sea más grande o algo sin escaleras, por ejemplo, nos toca mucha gente que ya llega a los 65, 70 años, donde ya todo cambia. Entonces ya las rodillas no son las mismas, ya no nos responden, ni queremos, ya no queremos subir, ni bajar, ni llegar al, ¿no es cierto?, y todo cueste, queremos una casa a un puro nivel y queremos vender, llámenos, porque le vamos a dar un muy buen servicio, y además le vamos a dar un muy buen descuento, sobre todo este mes, ¿no es cierto?, de fiestas patrias, donde muchos de nuestros países estamos de independencia, con mayor razón tenemos que unirnos más, ¿no es cierto?, y poder ayudar a nuestra comunidad, y la única manera a veces de ayudar es esta, ¿no?, tratando de dar buenos descuentos cuando va a vender con nosotros, y buenos consejos y dar la información correcta, cosa que no sea solamente nosotros su agente el día de hoy, pero que ojalá seamos el agente suyo y de su hijo y de sus nietos y de las generaciones venideras. Ok, muy interesante. Ahorita, después de la pausa, David les va a dar esta información para todos los que quieren comprar. No se pierdan, tiene promociones que no las van a encontrar con nadie más. Así que nos vamos a la pausa y ahorita regresamos. Y también tienes algunas casas ahorita en venta, ¿verdad? Sí, correcto. Así que les vamos a compartir todo ese tipo de información una vez que regresemos de este comercial, ¿correcto? Exactamente. Bueno, nos vamos a la pausa y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñes a mi boca tus lugares favoritos, favoritos, favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Chihuahua. Despa. despacito. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 42 minutos, ya regresamos y estamos hablando sobre bienes y raíces con David Brunet. Las personas que apenas nos acaban de sintonizar, programa especial todos los jueves, lo van a poder escuchar a partir de las 6 a las 7 de la tarde, hora de las montañas. Todo lo que ustedes necesitan saber para una compra o venta de propiedades, no se lo pueden perder. Recuerden que pueden llamarle, tienen alguna consulta, alguna duda, algún familiar quiere comprar, algún familiar quiere vender, hay que llamarle al 801-636-3028. También están todas las redes sociales, así que no se pueden perder. Tal vez ustedes dicen, no, porque no tengo redes sociales, pero tal vez tienen sus hijos o sus nietos o sus sobrinos. Entonces nada más díganle, a ver, busquen a David Brunet, lo ponen en Google o ponen Agents for Utah y ahí mismo en Google los va a mandar a YouTube. Está en todas partes, así que lo escriben ahí su nombre, escriban ahí su número y contáctalo. También hay gente que quiere vender, ¿verdad, David? Y no tienen pues nada de redes sociales, no tienen ni siquiera un email. Y muchos agentes se manejan, tú te manejas también a través pues de la internet. Pero la gente que no sabe y no conoce de la internet también pueden estar contigo si quieren vender o si quieren comprar. Sí, por favor, eso es un compromiso, ¿no es cierto?, nuestro realmente. No importa, hoy en día las redes sociales y la internet es para ciertas personas, para cierta generación. Hay gente que a lo mejor es de otra época y eso es entendible. Hacemos las cosas con toda la tecnología hoy en día, pero tenemos todos los recursos de antaño, como se podría decir, ¿no es cierto?, de años atrás. Para las personas que no tienen acceso a este tipo de información, encantado de poder ir a ayudar y poder llegar a la casa, le llevamos los documentos. No tiene que tener email, no tiene que realmente manejarse en un computador. Todo se puede hacer de ambas maneras, ya sea electrónicamente o de una manera, ¿no es cierto?, de persona a persona, que además además es interesante eso, porque es bueno que usted esté con su representante, que ojalá seamos nosotros, pero que podamos tener esa relación, ¿no es cierto? Que nos miremos a los ojos, que nos digamos las cosas como son, para que no haya malos entendidos. Realmente estas son compras y ventas que puede ser, en muchos casos, en la gran mayoría, es la única compra de casa que hacen, en la gran mayoría de los casos, la única venta de casa que hacen. Entonces lo tenemos que hacer bien. Somos personas que trabajamos por una compañía muy seria que se llama Realty Path. Yo estoy a cargo de la sucursal de la ciudad de Taylorsville, ¿no es cierto? Entonces tenemos un respaldo de la segunda compañía más grande en Utah, con 1200 agentes en total, donde las cosas las hacemos bien, y porque queremos ayudar a la gente, y queremos que la gente salga contenta y salga feliz, y que no pierda, ¿no es cierto? Que no sea, siempre va a ser un estrés comprar o vender su casa, pero tratamos de liberarlo y hacerlo un poquito menos estresante. Entonces llámenos, 801-636-3028. Mi nombre es David. Si está pensando en vender su casa, ¿no es cierto? No, es importante que converse con nosotros para que le podamos dar exactamente, ¿no es cierto?, los gastos que están involucrados. No es solamente los gastos de comisiones, que se habla siempre de los agentes. Hay gastos de notaría que son obligatorios, ¿no es cierto? Hay gastos de seguros de escritura que usted, como vendedor de casa, tiene que proveerle al comprador. Todos esos números tienen que estar sumamente claros el día que usted firme el contrato para poner su casa a la venta. Así que ese es nuestro compromiso, ¿no? Poder llegar ahí, poder darles toda la información sin presión, sin ningún firme aquí, tranquilo. Tiene que ser una decisión natural, ¿no es cierto? Donde usted se sienta cómoda, señor, señora, o cómodo, y ojalá podamos tener una relación, ¿no es cierto?, de por vida, y con sus hijos, con sus parientes, con sus amigos, con sus vecinos. O sea, si nos puede recomendar, qué mejor. La mejor referencia que nos puede dar, ¿no es cierto?, el mejor complemento, el mejor agradecimiento de que hemos hecho un buen trabajo, siempre es que nos pueda recomendar, ¿no es cierto?, con alguien que ande buscando una persona que los pueda representar. Una vez más, David, en mi nombre, 801-636-3028. Como decíamos hace un minuto, estamos en las redes sociales, los pueden encontrar en YouTube, los pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en la página web www.agentsforutah.com. Agents en inglés, con el número 4, for es el 4, y utah.com. Ahí tienen todos los iconos, todos los botones, todos los enlaces para que ustedes puedan llegar a todas sus redes sociales. También están publicados todos los videos que él ha hecho, y en el que da a conocer mucha información totalmente gratis e interesante, así como también da recorridos de casas que están en venta. Unas ya se vendieron, pero él trae el recorrido para que ustedes estén listos, así como la ven el video y dicen: yo quiero ir a ver esta casa porque me interesa, la quiero comprar. Perfecto, claro que sí. Y además de eso, ¿no es cierto?, las casas que les voy a comentar ahora, tenemos una casa excelente en la ciudad de West Jordan, con un precio de $299,900. Tiene un patio espectacular con una, tú la has visto, ¿correcto? Fuente, tiene una está fuente, hermoso, ¿no es cierto?, ese jardín, la verdad, vale mucho la pena. El precio está increíble. Casas a ese precio, con esas cualidades, no la van a encontrar. Lo que ustedes necesitan es ir a verla personalmente para que se enamoren. Tiene unos pisos increíbles. También los colores de las paredes también están muy bonitos. Y si también ustedes lo quieren cambiar, pues recuerden que ustedes pueden hacer, sí, lo que quieran ya teniendo su casa. Correcto, sí, tiene 4 baños, tiene dos cuartos, tiene un garage para un vehículo, pero tiene un estacionamiento para 3 o 4 vehículos más. Entonces no tenga miedo, West Jordan sigue siendo una de las mejores áreas, ¿no es cierto?, y por ende los precios no bajan de $300,000. Esta es una excepción hoy en día, y esperemos que, ¿no es cierto?, llegue una persona, y ojalá sea usted, señor, señora, ¿no es cierto? Llámenos, 801-636-3028. Y si el presupuesto que tiene no es de $299,900, tenemos una casa que para mi gusto es una de las mejores casas que tenemos hoy en día, no solamente por la construcción, por el área donde está ubicada, pero también por el precio. Es una casa de 4 dormitorios, dos baños que ha sido renovada completamente desde el techo hasta los sistemas mecánicos de calefacción, de aire acondicionado, etcétera. Necesita algún tipo, quizás cambiarle alfombras podría ser una cosa, pero por eso aquí le pusimos un precio un poco más económico. Tiene salida por la parte del basement abajo. Muchas personas preguntan, bueno, ¿y podría construir un departamentito abajo para poder rentarlo? Hemos vendido muchas casas de esa naturaleza con la condición, obviamente los bancos le van a prestar dinero. Usted puede tener a alguien abajo siempre y cuando usted viva en la propiedad, ¿no es cierto? Ahora, si va a comprar una propiedad solamente para rentar arriba y abajo, tiene que cumplir con otras condiciones. La ciudad le tiene que permitir, le tiene que dar esos permisos. Tenga mucho cuidado, porque a veces hay casas a la venta que dicen, no se preocupe, aquí usted puede rentar, y después cuando usted ya compra y rente, se encuentra con la sorpresa que la ciudad no le permite rentar, y empiezan los vecinos a quejarse que por qué hay tanta gente viviendo en las casas. ¡Ojo! Ese es un problema que estamos viendo muy recurrente, de que las personas dicen, sí, yo voy a comprar, ¿no es cierto? No averiguan bien, o el agente no les averigua bien, porque también existe esa posibilidad, o el agente no les dice el 100% de la historia, que ojalá me equivoque, pero sabemos que siempre hay algunas manzanas que no funcionan como el resto, ¿correcto? Entonces, muy importante saber que si la intención suya es comprar, pero para rentar, y no para vivir, entonces no puede comprar y utilizar un préstamo de una persona que sí va a vivir en la casa, porque si lo hace, va a estar firmando documentos donde usted va a estar diciendo que va a hacer una cosa y va a terminar haciendo otra, solamente porque ese préstamo para una persona que vive en la casa es muchísimo más conveniente que lo que le prestaría el banco a un inversionista que va a comprar para rentar una casa. Entonces hay gente que compra, dice, sí, yo voy a vivir, pero después no viven ahí. Si el banco se entera, olvídese el lío en que se puede usted, ¿no es cierto?, meter. No se arriesgue, haga las cosas bien. Si va a vivir en la casa, puede rentar una parte de la casa, sí, asumiendo que la ciudad lo permite y asumiendo, ¿no es cierto?, que usted va a vivir en la propiedad. Si quiere comprar solamente para rentar, le va a costar un poco más de dinero de enganche. Eso es otra conversación, también existen las posibilidades. Pero volviendo a las casas que teníamos, esta que le mencioné está en la ciudad de West Valley, entre la 47 Sur y la 41 Sur, y entre la 52 West y la 56 West. Tiene acceso a Mountain View, al corredor, tiene acceso a Bangerer, ¿no es cierto?, al highway que está acá. Es una casa en muy buenas condiciones, con techo nuevo hace 2 años, tiene una terraza en la parte de atrás, tiene por los costados, tiene amplios terrenos, es una casa esquina, ¿no es cierto?, y la dueña solamente está pidiendo $269,900, no es mucho dinero en comparación, ya no hay casi nada bajo los $300,000, así que llámenos al 801-636-3028, pregunte por David, ¿no es cierto?, encantado, vamos a ayudarlos en el proceso de compra. Ya sabemos que puede comprar con su DACA o con el pariente que le firma, ¿no es cierto?, de fuera de Utah, o si tiene su estatus al día y su situación muchísimo mejor, ¿no es cierto?, o si hace los taxes con el ITIN, con el Tax ID, perfecto. Todos esos préstamos son con banco, y el banco, ¿qué es lo que le garantiza? Para los que se van a acordar ahora de esto, le garantiza que usted va a tener la escritura a nombre suyo, ¿no es cierto?, o una copia de, ¿no es cierto?, y con eso va a ser dueño total de su casa. Obviamente que el banco se reserva un derecho de que si usted no le paga, el banco le puede quitar su casa, pero hasta eso es más hay más protección ahí que en cualquier otro tipo de traspaso de propiedades, porque el banco, por una ley que hay aquí en Utah que dice de que el banco no puede iniciar ningún procedimiento legal para quitarle su propiedad a menos que usted esté atrasado 6 meses, óigalo bien, 6 meses. Eso significa que usted el día número 6, el mes número 6, a finales del mes 6, podría todavía traer el dinero que se le adeuda al banco y pagarlo. y no le van a tocar su propiedad, cosa que no ocurre con los contratos que hablábamos al principio de opción como que era renta con opción de compra, uh-huh. o traspaso de aquí, traspáseme para acá, traspáseme para allá, traspase usted por aquí, yo por acá. No, lo mejor es obtener un préstamo con un banco, a pesar de que es más caro en algunas instancias, de que hay un interés, etcétera, pero la protección se la ejerce esa institución. Mucha gente dice, no, que los bancos aquí, los bancos allá. Bueno, es verdad que están para ganar dinero, pero también tienen ciertas reglas y se tienen que regir por reglas estatales. No lo olvide. Cualquier duda, cualquier pregunta, si alguien le dice, el señor no sabe lo que está hablando, tráigamelo para acá y lo conversamos con ellos. 801-636-3028 es el teléfono. Y si quiere mandarme un texto, perfecto. Si quiere que sea anónimo, ningún problema, se lo voy a responder. No hay ningún problema. O me manda un texto o me llama, y si no me encuentra, que es extraño porque siempre estoy muy conectado, pero si no me encuentra, por favor, déjeme su nombre, su teléfono, yo le prometo que lo llamo de vuelta dentro de una hora. Así es, así que ya saben, ninguna pregunta va a sonar absurda. Hagan todas sus preguntas, quieren comprar o necesitan comprar o vender, ya saben, hay que llamar a David Brunet, 801-636-3028. Y también, pues no se pueden perder esas mega ofertas, esas casas. Sí, correcto. O sea, yo creo que es un momento adecuado para comprar algo, porque el pago en una casa en ese rango de precio de los 270 a los 300 mil dólares va a andar entre 1.600 y 1.800 dólares al mes. Señor, señora, hoy en día las rentas de una casa de 3 cuartos con 2 baños están más o menos en esa cantidad. Todo está caro. Si está pensando y la decisión que tiene que tomar es rento o compro, márqueme. Comprar siempre una mejor decisión, asumiendo que pueda calificar, ¿no es cierto?, para el préstamo. Exactamente. Ya también les acaba de comentar, también, ¿conoces a alguien que hace los préstamos, verdad? Absolutamente, tenemos con mucha confianza. Tenemos también muchas conexiones, pero en el caso particular mío, ¿no es cierto?, tengo un hermano que él tiene su pequeña compañía de préstamos y lleva, al igual que yo, 20 años en el negocio. Él ve toda la parte de los números, ¿no es cierto?, y yo veo la parte del bien y raíz, de la estructura de la casa. Entonces trabajamos en equipo. No tiene que trabajar con él si tiene usted una persona que ya le recomendaron, no hay ningún problema, pero mi hermano es una muy buena opción. Puede traer usted su financiamiento directo si está comprando en efectivo, que hay mucha gente que ha ahorrado su dinero, no necesita banco, mucho mejor. Si necesita banco, podemos hablar con él como una segunda opinión. Pero si usted ya tiene su financiamiento en su propio banco, hay gente que llega con nosotros y nos dice, tengo una carta de mi credit union, por ejemplo. Perfecto. No es que nosotros le digamos a la persona, tiene que trabajar con fulano o con mengano. Si ya tiene el financiamiento aprobado por un banco, yo lo ayudo con la búsqueda de la casa, ¿no es cierto? Y si está, interesado en vender su casa porque quiere ya sea comprar otra, o irse a su país de origen, o comprar algo más pequeño, por favor me llama. Y le voy a dar un muy buen descuento, ¿no es cierto? Pero más que el descuento, porque el descuento monetario ayuda, yo sé que ayuda al final porque usted quiere siempre sacar más dinerito, pero tiene mi garantía de que le voy a explicar de la A a la Z cómo corresponde. Ok, y bueno, pues aquí finalizamos el programa. Muchas gracias, David. No se preocupe, todas las personas que tienen más preguntas y tienen dudas, el próximo jueves a la misma hora, 6 de la tarde, 7 de la tarde, Bienes y Raíces con David Brunet. Correcto. Cualquier duda, te pueden llamar a tu número 801-636-3028. Que tengan una hermosa semana y aquí los espero la semana entrante. Muchas gracias, Janet, por tenernos aquí en tu radio, Sexy Love Radio. Muchas gracias, David. Entonces, nos escuchamos el próximo jueves. Y ya saben, no se pueden perder también la grabación, la que se perdió en la mayoría del programa. Lo pueden encontrar en www.sexyloveradio.com. Y ahora sí, nos despedimos. Gracias por tu visita, David. Pásenla muy bien. A ustedes. Adiós.